comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al programa de Furia Arrabalera, el programa del Club Sportivo Barracas, para ir viviendo toda la actualidad, la actividad institucional y deportiva del Club de Barracas, ¿sí? Que va tomando forma desde hace algunos años y que va impulsándose hacia adelante, hacia el futuro, para ir creciendo, para ir instalándose en el barrio también de Barracas, para ir tomando la dimensión que se quiere y que es anhelada seguramente por todos los que construimos de algún lugar también aquí para el Club Sportivo Barracas. En el programa de hoy, en lo que tiene que ver en la parte deportiva de la Primera División, sabido es, ayer día sábado por la quinta fecha del torneo de Primera C, el conjunto se presentó en Cañuelas, allí en la ciudad que tiene ese equipo, y perdió sobre el final. 2-1 fue la primera derrota de Sportivo Barracas en este torneo, que será largo del 2016 hasta mitad del 2017. Venía de 4 empates seguidos, ahora le tocó la derrota, un partido muy intenso que después vamos a ir hablando de a poquito. Sobre el final entonces lo perdió Sportivo Barracas. También tendremos entrevistas, ¿sí?, en buena parte del programa, para ir viendo cómo se está trabajando, y lo va a tocar a lo que es el Baby Fútbol. Ya hemos estado hablando también con las divisiones inferiores el programa pasado, bueno, también lo hacemos con el futsal, así que de a poquito nos vamos a ir poniendo al tanto. Por supuesto, también vamos a tener todos los resultados que han venido teniendo las divisiones inferiores y el futsal durante lo que ha sido a partir del viernes, ayer sábado y hoy domingo, durante todo el fin de semana. ¿Sí? Repasada la agenda, tenemos un programa por delante. Bienvenidos, como siempre les digo, ya empezamos y arrancamos con Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. El arrabal infla el pecho. Bien, entonces arrancamos y le damos prioridad para ir comentando lo más reciente que ha sido la fecha de ayer. Entonces, como bien decíamos, la quinta fecha, el equipo se trasladó hasta Cañuelas, allí un estadio que tenía preparado un buen campo de juego con un césped que estaba un poquito más alto, entonces había que tener en cuenta esa cuestión en el traslado de la pelota. Bueno, seguramente a lo que nos tiene acostumbrado Sportivo Barracas, de tratar de imponer su juego, de hacerlo por abajo, de tratar de tener los circuitos aceitados en la mitad de la cancha. Buena parte puede ser por esto que les digo del campo de juego, que tenía el césped un poquito más alto, así que allí había cierta congestión. Costaba un poquitito más tener precisión y traslado, ¿sí?, para ir cumpliendo con el circuito de juego. Le costaba un poquito más allí a Sportivo Barracas entonces tener la precisión necesaria, ¿sí? Allí apretaba un poco más Cañuelas y bueno, de ahí también fue generando alguna situación, hasta que encontró otra manera. El pelotazo largo, ¿sí? Probar con que saltar la línea del medio y encontrar por allí algunos de los delanteros. Así que así fue como de a poquito se fue acomodando al partido. Sí, tal cual, Rancho. De paso, saludo a todos. La cancha que estaba dentro de todo bastante bien, ¿no? Porque veíamos que el campo de juego estaba bastante bueno. Sin embargo, tenía algún que otro pocito. Digo esto porque después en alguna jugada va a tener que ver, pienso en alguna que tuvo Botaro, cuando fue a definir ahí, que justo le agarra un pique. Creo que tiene que ver un poco con lo que era la cancha. Pero sí, un buen primer tiempo, muy buen primer tiempo. De hecho, con el gol creo que lo dejó bien marcado. Lo tuvo ahí, en una de esas jugadas que hablábamos de pelota larga, ¿sí? Encontró la fórmula para llegar por derecha. Ya había tenido un par de pelotazo ahí, o sesión, o pase largo, más que pelotazo en realidad, para encontrarlo Mariano Gorosito. Bueno, en esta lo encuentra a Félix Orode, un desborde por la derecha, ¿sí? Llega hasta el fondo, tira el centro. Hay algún cabezazo allí en la pelea también, que estaba justamente el centro delantero, el número 9, hablo de Gorosito. La pelota se desvía hacia atrás y hacia la izquierda. Allí entra al área pisada bien por Elías Dibiase y saque a un fuerte remate de derecha, ¿sí? Que primero dejó alguna duda, pero inmediatamente lo miraba al juez Molinelli, que se agachó y señaló el punto del penal. Claro, ese pelotazo tenía destino de red y pegó en la mano de un defensor de Cañuelas. Tal cual, pensando en lo mal que dirigió Molinelli, ¿no? Después de eso, más que nada, en las faltas que no cobró, o bueno, ahora vamos a entrar un poquito en eso, ¿no? Pero me extraña ahora pensando eso, que haya cobrado el penal sin dudarlo, que me parece perfecto, porque la verdad que sí, tal cual. Fue un penal muy claro, una buena jugada antes de ir al penal, de cómo lo definió, que la verdad que lo pateó excelente el flaco del Díaz de Díaz, sí, con una categoría, ¿no? Demostrando que tiene mucha el flaco Elías de Díaz. Pero me quedaba también un poco en eso que decías, el pelotazo, que me parece un buen recurso, que no era de usarlo mucho Barracas, ¿no? Por esto del estilo de juego, de cuidar la pelota, de jugar por abajo, creo que encontró también una buena estrategia como para poder romper esas líneas, que muchas veces, que yo veo muchas veces, se le plantan con línea de cuatro o dos líneas de cuatro, pero la del fondo es una firme, parejita, buscando eso, que poder marcar al delantero de Barracas con dos, generalmente con un buen pelotazo a espalda de los defensores. Acordate del gol contra San Miguel también, a espalda de los defensores. Rompe muy bien Barracas lo que son las defensas, porque como saben del estilo y sale jugando, claro, los equipos que van a atorarlo arriba tienen que adelantar todas sus líneas, porque si no quedan muy partidos. Los equipos que salen eso, entonces tienen adelantada la última línea. Entonces, con eso sorprendes con el pelotazo. No digo como una fórmula para hacerlo siempre, pero como tenerlo en cuenta. Cuando lo encontrás al equipo que te presiona mucho en la mitad de la cancha, que te cuesta generar, saltás esa línea con con un pelotazo, no, que es un pase. Porque muchas veces termina siendo un pase, claro, que es el previo al pase-gol, ¿sí? Porque va hacia alguno de los costados. Ayer estaba por la derecha Félix Orode o por la izquierda Mauro Boaglio también, en varias oportunidades. Pones a jugar un pie a pie en dos jugadores que tienen capacidad para desbordar a los defensores. Tal cual. Entonces con eso encontrás una solución a esos partidos que se hacen tan reñidos en la mitad de la cancha, donde no te podés mover con la tranquilidad habitual con la que puede manejar Sportivo Barracas el balón. Claro, y más en estas canchas que suelen ser cortas. Son canchas cortas. Entonces, tal cual, no es un pelotazo larguísimo de 80.000 metros. No, no, es un pase por arriba en realidad. No es un pelotazo largo, es un pase por arriba rompiendo la línea de los defensores. Está muy bien, aparte es otra cosa que te marca, yo creo, que el trabajo de los técnicos, ¿no? Ver y buscar, decir, bueno, necesitamos generar más chances para que queden más mano a mano los jugadores, romper la línea de las defensas, ¿no? Bueno, evidentemente con esto de la pelota larga, que tampoco es que salen todo el día con pelotazo, porque cuántas veces para salen... Nada. Fueron cuatro o cinco situaciones, claro, exactamente. No dejan de perder el estilo. Forma parte justamente de la estrategia de encontrar, bueno, yo propongo esto, el rival me propone otra cosa, sí, y entonces yo encuentro la manera de romperlo. Bueno, es un ajedrez también, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, y un primer tiempo muy bueno, como decíamos, yéndose al descanso ganando 1-0, que de hecho en el primer tiempo, te acordás, le decíamos, ojalá que llegue un gol más, porque estaba Cañuelas perdido. Y Barracas tenía, parecía que estaba muy cerca del segundo, estaba más cerca del segundo que el empate Cañuelas. Y decíamos, ojalá que caiga el gol del segundo de Barracas y ya puede ir definiendo el partido. Porque el fútbol es así, todos sabemos que el fútbol es así. De hecho, el segundo tiempo, obviamente me imagino que a Cañuelas, el técnico les habrá pegado un tirón de oreja, entonces los jugadores salen a comerse como sea el partido, que de hecho salió bastante jugado. Barracas tranquilo, confiado, digamos, con resultados, sabiendo que había hecho un gran primer tiempo, que era más que el rival, porque la verdad yo creo que demostró eso Barracas, que fue más que el rival. Pero bueno, entre golpe a golpe, porque era cuidarse de los ataques de Barracas, de Cañuelas, buscar alguna contra que tuvo Sportivo Barracas. De hecho, ¿sabes qué? Me acordaba que en la transmisión yo comentaba, en algún momento va a haber un gol más. Ah, bueno, perdón, eso fue más adelante. Bueno, entre el golpe a golpe... Sí, una vez que ya habían empatado, porque empató, claro, rápido, cae a los 7 minutos. Claro, cae el empate. En ese apuro que hizo en los primeros minutos del segundo tiempo, sí, encontró el empate rápido, premio, ¿no? Esa búsqueda que tuvo en esos primeros minutos. Y fue que, el gol a través de Acosta. Acosta. Después de una serie de rebotes ahí en el área. Sí. Digo esto porque el segundo gol es lo mismo. O sea, no es que te agarran mal parado, no, no. Fue una serie de rebotes, o sea, hubo un poco de fortuna. No es que te agarraron mal parado, así, bueno, uy, alguien se le escapó. Tal... No, entró una serie de rebotes, la pelota empezó a quedar en el área, ahí en el área chica, le queda Costa sola, como tranquilamente le podría quedar un jugador de Barracas. La puede dominar bastante bien y tiene la posibilidad de casi con un cachetazo adentro del área chica, ahí un zurdazo con suavidad y calidad, ¿no?, de Acosta para ponerlo al palo derecho de Cáceres, que por supuesto con poquito lugar ahí para la reacción no tuvo nada que hacer. Exactamente. Y después, bueno, lo que decíamos, esto empezó el golpe a golpe, ¿no? Un golpe a golpe, sí. Ida y vuelta, que yo lo veía mejor a Barracas, ¿no? Porque fue como que sintió el golpe, sintió el gol, sintió que por ahí se le había venido Cañuelas y no se dio cuenta, entonces salió a buscar nuevamente, que a su vez fueron 5 minutos, porque Cañuelas un poquito envalentonado con el gol y todo, parecía hasta que se ubicó de vuelta a Barracas en la cancha. Me acuerdo, miro el reloj, iban 20 minutos y ahí nos miramos y dijimos, ya se ubicó de vuelta, sí. Sí, fue ese lapso entonces donde empezó a tener un poquito más de rodaje en la mitad de la cancha, con un gran partido allí en ese lugar de Marcelo Bursac, ¿sí?, que había tenido buenos cambios de frente en la primera parte y ya en la segunda estacionándose allí cerca del centro de la mitad como para ser el primer pase de salida de Sportivo Barracas, darse vuelta, girar y ceder para algún jugador que pudiera pasar al ataque entonces y empezar a generar el desequilibrio. Buena tarea también de Nico López, que tuvo que batallar mucho allí en la mitad de la cancha, por supuesto, porque Cañuelas tenía también una dupla central que le dio muchísima tarea. El trabajo que hicieron el número 5, Celso Báez y Franco Quintero, ¿sí? Allí entonces tenían que luchar de esa dupla con la de Juan Fontenla y Nicolás López. Bueno, ese partido allí de Marcelo Bursac en la mitad de la cancha fue muy interesante. Una buena tarea, me parece lo mejor de Deportivo Barracas. Así que, bueno, bienvenido que Marcelo Bursac se empiece a sentir cómodo empiece a ser una manija dentro del equipo, que es importante, ¿no?, a la hora de gestionar el juego en la mitad y poner alguna pelotita importante en ataque. Cuando, al verlo, el gran partido de Marcelo Bursac y saber la procedencia, ¿no?, que hizo las inferiores en River, entonces, tener buenas recomendaciones de Bursac, y al ver eso, uno se entusiasma, ¿no?, a ver un jugador con esas características, ¿no? Creo que los movimientos, ya cómo maneja la pelota, los tiempos, la cabeza, te habla de un jugador que tiene una jerarquía, ¿no? Y la verdad que está bueno porque te marca que tenés en el equipo un jugador de jerarquía, más allá de que el resto también obviamente están todos a la par, pero digo, estamos hablando de un posible enganche, ¿no?, se podría decir, porque igual, digamos, cumple varias funciones, puede ser un poco delantero, pero me parece por las características da un poco más como enganche, porque sabe manejar los hilos de la pelota y del equipo, ¿no? Comenzó a sucederse los cambios, ¿sí?, en Sportivo Barracas. Primero entró Botaro por Gorosito. Sí, después también entró Fernando Sánchez por Boaglio. Bueno, y hubo un cambio más también, que fue el ingreso de Kevin Cura por la lesión de Ezequiel Cohen. Así que con esos cambios, Julián Botaro encontró un lugar así sobre la izquierda. Se entró bien, fue muy incisivo, encontró la manera de desbordar, por supuesto, siempre a su rival. Y es más, tuvo chances de gol, alguna que se generó él, quebrando la cintura y metiéndose hacia adentro, y otra con algún centro de Orode, que había hecho un gran desborde, le quedó muy a Julián Botaro la pelota ahí en la puerta del área chica, cuando parecía que todos estábamos para gritar el gol, iban 35 minutos al segundo tiempo. Sí. Parecía el knockout de Barracas, ¿no? Ahí cuando decíamos que a eso iba hoy, que se veía caer un gol. Yo lo veía, obviamente, a Barracas lo veía muy firme, porque... más que nada porque yo veía que quebraba la defensa de Cañuelas. Porque Cañuelas intentaba, pero no quebraba la defensa de Barracas. Hasta cierto punto llegaba, digamos. Ya en la puerta del área no pasaba nadie. En cambio, Barracas sí llegaba. Y sí le entraba y era profundo. Por eso yo sentía que el gol estaba por llegar. Bueno, esa de Julián Botaro también yo creo que la atribuye un poco al campo de juego, porque le hace un pequeñito pique y él agarra un poco más de abajo, que la termina mandando arriba, cerquita ahí, digamos, del área chica, casi en el área chica, o sea, muy cerca del arco, tal cual, estábamos todos pensando que ya era gol, pero bueno, yo lo atribuyo un poco, creo que al campo de juego. Daba la sensación que en ese ida y vuelta final, y cuando ya faltaba tan poco, el partido se volvía a cerrar con la misma temática de los últimos, el empate 1-1 con Barraca siempre proponiendo ir a buscar, ver si puede. Yo no lo quería comentar en la transmisión porque digo, ojalá que no, porque pero veía, digo, otra vez, digo, va a pasar claro. Lo que viene a pasar, porque son cuatro fechas que pasó lo mismo y uno no puede dejar de pensar, esto en va a pasar lo mismo. En el final uno termina diciendo, bueno, no era tan malo el empate. Tal cual. Mirá bueno. Que, sí, está bien. Y fíjate qué buen análisis también, porque uno piensa ahora también, bueno, entonces los anteriores, que uno siempre quería la victoria, claro. Fíjate lo que puede pasar. Porque es así esto, ¿eh? Uno quiere ganar siempre, o sea, todos, viste, decir, bueno, la victoria, como para las cosas personales de lo que sea, uno siempre quiere lo mejor, y dice, ah, mirá si hubiese tenido esto otro. Bueno, no tiene que olvidarse uno que puede pasar lo otro también. Entonces, claro. Esto te muestra eso también. Está esa cuestión. Nada que reprocharse, porque quedarse con los tres puntos también hubiese sido una alegría importante. Sí, por eso Sportivo Barracas nos parece excelente que siempre intente ir por más, ¿sí? Que no se conforme, en este caso, con el empate 1-1. Lo hemos comentado en cada uno de los partidos que se han ido sucediendo. La sensación y las declaraciones finales de jugadores y de los técnicos era de que, bueno, siempre faltaba eso por lo que se fue a buscar. Los tres puntos, por ganar, por lo que fuera. Porque bueno. Se suma todo también, ¿no? Es como cuando estás por él en situaciones, me acuerdo cuando Barraca estaba por salir campeón en la D, partió con Argentino de Rosario, uno quería dar la vuelta ahí, ya quería ser campeón y empató y fue como una sensación de uy, qué pena. Se escapó que podía hacer hoy, pero ese punto terminó siendo fundamental para tranquilo y definir de local. Esto pasa lo mismo, uno ya quiere que gane, por supuesto, no siempre querés que gane, pero uno, viste, quiere ganar y estar allá arriba y peleando. Esto recién arranca, van recién 5 fechas, está bien plantado. Si dijéramos que el equipo lo vemos mal, bueno, eso me preocuparía. Pero todos los partidos nos vamos diciendo, siempre fue más Barraca, ante cualquier rival. El sábado, ayer se plantó de visitante aparte, fue mucho más que el rival, creo que lo dejó corto a Cañuelas. Cañuelas fue mucho menos que Barraca, en todos los aspectos. Está bien, vos decís, bueno, ganó Cañuelas, sí, bueno, está bien, se lo llevó con 2 goles, medio de los rebotes, los ponchazos, una segunda jugada con un poco de fortuna, pero y Barracas no pudo tener esa suerte, que no pudo definirlo bien. También está otra cuestión, el árbitro, la patada que le pega al número 11, el otro Acosta, creo que era Matías Acosta. Sí, el planchazo terrible fue a matarlo a Félix Orodes. Sí. Pone Félix siempre la misma tribuna de Cañuelas se agarró la cabeza porque quedamos con un hombre menos. Porque fue, yo creo, fue no una, para que la gente se dé una imagen, una pelea entre Félix Orodes, estaba creo que Juan Fontenla peleando con el, creo que con el otro Acosta. Sí, hay que ver, habrá que ver qué se le activó en la cabeza a ese jugador, porque estaba, entre comillas, fuera de la escena. Claro. Había 4 jugadores allí peleando y se sumó un quinto que era él, con una patada. A pegar a Félix. Porque la pelota no estaba en ese lugar, digamos. O sea, no fue a patear la pelota, que tenía la oportunidad de hacerlo. Prefirió ir. Sí, a pegarle directamente. Yo calculo que lo habrá sorprendido a Molinelli. Sí, se hizo el desentendido porque estaba atrás, digamos, de espalda. O sea, él veía las espaldas, pero se veía perfecto. Fue a matarlo. Porque aparte fue directamente a pegarle a Félix Orodes un planchazo. De la nada fue, él entró con todo a Félix. Y como te digo también, al tener la tribuna, ahí nomás, enfrente, pegadita, la visitante, ¿no? O sea, la local, mejor dicho, a favor del que pegó la patada, el árbitro se hace el desentendido. Pasa un poco la jugada y listo. No sacó ni tarjeta amarilla como para mí, para decir no la vi. Es una jugada como para tener en cuenta, ¿no? Porque obviamente uno no es que está deseando que se cometan esos errores los rivales, pero cuando los cometen y tienen esa cuestión, bueno, el árbitro tiene que accionar ahí. Por supuesto. Y esas jugadas ya te definen el partido, porque vos estás ganando 1-0, sos superior al rival. Se queda con uno menos por la impotencia de que está perdiendo, que no pueden agarrar la pelota. Barraca estaba jugando bárbaro. Algún caño, me acuerdo, de el flaco de Ibiás, ¿sí? Mitad de cancha, gran partido, el flaco de Ibiás. Sí. Buen partido. Se fue acomodando, ¿no? Por esto que fuimos marcando durante el primer tiempo, ¿sí? El segundo tiempo ya fue más complicado. Como vos decís, Cañuelas se despertó, lo fue a buscar, tuvo su premio temprano, se acomodó Barracas, ¿sí? En ese ida y vuelta que tuvo, estaba mejor, tuvo mejor, las mejores opciones de gol. Bueno, y en esa última jugada ya estábamos sobre los 47 minutos, 48 minutos de los 3 que había adicionado justamente Diego Molinelli. Esa pelota pasada que viene, la pelea el jugador Rivas, ¿sí? Este, el número 7, el número 7, que le termina quedando con un gana de cabeza también, que había tratado de pelear esa pelota, ya queda en el suelo. Claro. Hay otro jugador de Barracas que participa y queda. Sí, el Bebote me parece que andaba por ahí, porque le pega el cabezazo, le pega la espalda alrededor al Bebote. Claro. Y ahí le quedó servida, le quedó, porque estaba adentro del área chica. Sacó un remate fuertísimo que se clavó. Sí. No había manera de pararlo, por supuesto. La gente, que había bastante gente de Cañuelas allí, así que fue para la alegría de esa gente le tocó, ¿no? ¿Qué te parece? Está perdido. Por supuesto que la alegría de Cañuelas, aparte contra un rival que le había sido superior todo el partido, estaba ganando y lo pudieron dar vuelta. Bueno, obviamente, si te pones del otro lado, qué alegría más grande no pueden llegar a tener la gente de Cañuelas. Pero bueno, sí, tal cual, fue el 2-1, saca Barracas, terminó el partido, o sea, no había tiempo para más nada. Es más, yo me acuerdo que antes de esa jugada hubo un ataque de Barracas, medio que se diluye, le cae la pelota finalmente al arquero, y lo veo, iban 47-40 del segundo, ¿no? O sea, 47 minutos, 40 segundos, y lo veo a Molinelli como que dudó, diciendo, a ver si seguía. Claro, y yo creo que por completar, sabiendo que terminaba el partido, completar, digamos, esos 3 minutos, que es correcto. Sí. No nos vamos a quejar de eso. No, por eso. A favor de Barracas. Y nos pararía la jugada ahí, diríamos. Sí, no. Dejá jugar el fútbol. Supuesto. Tampoco es que te excediste un minuto y medio ni nada. Sí. No, por eso. Es la porque jugada. Está en eso no le achacamos nada al árbitro. Estaba dentro del tiempo que él había adicionado. Y bueno, yo lo que digo es eso, que ya estaba para terminar el partido, ya había quedado, parecía el 1-1 plasmado. No había otra situación, no iba a cambiar nada. Parecía, bueno, por eso decimos también, la fortuna. Bueno, el fútbol terminó que, bueno, en esa última jugada, en la última empujada, bueno, se lo lleva a Cañuelas. Y bueno, nos vamos con las manos vacías. Así es. En el final del partido tuvimos la oportunidad de hablar con el Goma, ¿sí? Claudio Vidal. Por supuesto que no es lindo hablar en ese instante, ¿sí? Sí. Eran poquitos minutos. ¿Cuánto pasaron? Menos de 15 minutos, ¿sí? De que había terminado el partido. Pasaba por ahí un hincha de Barracas y me quedó grabado que lo que nos miró diciendo, uh-huh. Prefiero perder 4-0 que con un gol sobre la hora. Sí. Y bueno, no porque sé, es en doloroso. Ese momento era lo que había ocurrido. Yo calculo que si perder 4-0 tampoco es agradable. Es ¿no? lo mismo, yo creo. No, perder y ganar es lo mismo, digamos. La sensación es la misma. Lo que pasa es que, bueno, vos recién perdés, que en el último minuto es si prefiero perder 4-0. Perder 4-0 es si prefiero... No, me hubieran matado porque te comes un baile. Claro. 0 no es agradable, ¿no? Tal cual. Es la sensación de bronca. Es la calentura, ¿no? Tal cual. En ese momento surge algo. Pero me quedó grabado, digo, lo tengo que decir porque está bien, era como para graficar el momento en el cual nos tocó hablar con Claudio, el Goma Vidal, apenas unos minutitos finalizado y con ese gol todavía retumbando ahí en el estadio de Cañuelas. Te remarca la bronca que le da a uno perder en ese último segundo, ni siquiera minuto. Sí, último fue segundo. El gol y terminó. Tal cual. Bueno, hablamos con el Goma, tal cual como decíamos, y bueno, le preguntamos acerca del partido, a ver qué pensaba. Con Goma Vidal, bueno, se perdió en la última pelota frente a Cañuelas, un partido que había sido más para Barracas, que venía ganando, se lo empataron, pero bueno, así es el fútbol. Sí, lamentablemente, bueno, son cosas que pasan. La otra vez ganamos nosotros sobre la hora de ellos y hoy no ganan nosotros. Así que bueno, tranquilo y por el rendimiento del equipo, que creo que la verdad que hoy no mereció perder. ¿Cómo viste el desarrollo del partido? Bien, manejamos bien el primer tiempo, hicimos un primer tiempo bárbaro. El segundo tiempo ellos se vinieron, pero no nos llegaban con peligro y el partido estaba tranquilo. Después con el empate ya ellos siguieron, pero tampoco tuvieron situaciones como para ganar el partido. Creo que el resultado, el 2-1, fue exagerado. ¿Qué se puede rescatar de la derrota? No, se puede rescatar que el primer tiempo tuvo un primer tiempo muy bueno, que se jugó con un equipo que también se trabaja muy bien, que tiene una filosofía de juego bueno, y bueno, le tocó a ellos como le puede haber tocado a nosotros. Por ahí el resultado muestra otra cosa, pero el desarrollo del partido, como decía, fue muy bueno a favor de Barracas. Creo que tienen un buen plantel, ¿no? Porque van metiendo variantes y, sin embargo, todos están rindiendo, tanto como los jugadores que entran como suplentes. Sí, seguro. El plantel, cuando lo armamos, sabíamos que iba a ser competitivo, que cualquiera podía jugar, y bueno, de hecho está que, como decís vos, entran y juegan bien, y los que salen también juegan bien, ¿no? No es que salen porque juegan mal, salen porque los otros que están afuera tienen que jugar también. ¿Esto también demuestra la paridad que tiene el campeonato? Sí, es un campeonato muy parejo. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Como digo siempre, si vos jugás bien es más fácil ganar que seguramente mala suerte vas a tener uno o dos partidos. Después los demás vas a tener suerte y vas a ganar. Y bueno, ¿cómo se preparan ahora después del partido de hoy? Pensando ya en lo que es la próxima fecha como local. Y ya pensando en Milan, porque no, acá no puedes perder tiempo en lo que pasó. Analizaremos mañana lo que nos pasó, pero bueno, ya pensando en Milan, porque el próximo fin de semana tenemos que jugar con ellos y tenemos que volver a jugar bien para poder ganar. Bueno, también lo que decíamos, la paridad del campeonato, se viene Milan como local, bueno, también la condición de visitante, bueno, también se ve que influye un poco a veces también. Sí, seguro, de local tenemos que salir a ganar. Creo que no merecimos perder ningún partido local y nos empatamos, pero bueno, ojalá que la suerte nos acompañe un poquito más y el fin de semana podemos sacar 3 puntos. Sí, que por ahí ya lo preguntamos, pero más allá del resultado, ¿se van conformes por cómo jugó el equipo? Sí, con el equipo me conforme, no con el resultado, porque creo que lo más justo hubiera sido un empate o ahí fíjate, la última posibilidad que tuvimos Barraca fueron muy claras, pero bueno, creo que es un premio demasiado alto. Hice con la mano vacía nosotros. Bien, perfecto, ¿no? Varias cositas. Una, me gusta eso de decir, escuchar también de local no podemos perder, porque esto era de visitante, entonces te marca también que ahora la próxima fecha, obviamente siempre de local, digamos, no es otra cosa, pero sin embargo no se pierde tanto como puede pasar de visitante. Es más difícil. Una fortaleza, ¿no? Mentalmente, claro. Futbolísticamente, lo que significa jugar en tu condición de local. Así que bueno, lo importante estaba ahí también, ¿no? Bueno, la palabra entonces ahí estaba de Claudio Vidal, el final del partido, se perdió 2-1, primera derrota, se venía de 4 empates seguidos, todos como 1-1, habrá que mirar hacia adelante lo que se viene, porque van a venir 2 fechas que van a estar de alguna manera un poquito más pegaditas, el viernes próximo de local, entonces como decíamos, frente a Midland, y después se va a jugar el día miércoles siguiente frente a Merlo. ¿Sí? Todo esto lo decimos con pinzas, sabido es que sí. Puede cambiar una sujeto o dos a cambio. Y mil veces. Habrá que ver también qué pasó, que la B Nacional no jugó este fin de semana, a ver si terminan de arreglar, y porque por ahí también se plegaba el resto del ascenso, ¿sí? Si no terminan de solucionar la situación. Sí. Ya está nuestro invitado acá sentado con nosotros, sí, así que hacemos una pausa y venimos con el invitado acá. Del día, con Lucas Daverio, que está coordinando Babi Fútbol, así que vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el Babi Fútbol y nos quedan seguramente, bueno, algunas novedades respecto al equipo y también resultados de otras actividades. Exacto. mano. Te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Furia Rabalera. Lo sentís en el corazón. Hay algo que ya no puedo contener. 21:37, señores, aquí seguimos con más Furia Rabalera a través de la FM La Voz Latina, la 101.3. Y en la página del club www.sportivobarracas.com.ar, coordinándonos el gran Nacho Martínez, como siempre un fenómeno Nacho ahí con todos los aparatos técnicos. Y bueno, como decíamos, ya con nuestro invitado acá en la mesa, a quien ya por supuesto que le agradecemos que venga acá y podamos charlar y también nosotros interiorizarnos más con lo que es el fútbol infantil, a Lucas Daverio, coordinador de Babi Fútbol. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas noches. Buenas noches para ustedes también. Gracias por venir, ¿eh? No, al contrario, gracias por invitarme. Acá estamos para contar un poco la actualidad de lo que es el fútbol infantil en Barracas. Sí. Venimos de varios meses de trabajo, ya arrancamos el 1 de febrero. Uh-huh. Estamos en un momento donde se están empezando a ver algunos resultados. Bastante cuesta ir logrando algunas cosas, ya que empezamos con muchos nenes desde cero. Uh-huh. Estamos armando una actividad que lleva varios años armarla y encontrarse en un buen nivel, pero bueno, nos encontramos con una cantidad enorme de chicos que se han venido a probar al club, que aún hoy siguen viniendo. Tuvimos que abrir un turno más de práctica como para darle lugar a todos los chicos del barrio que se quieren sumar a Sportivo Barracas. Y bueno, en ese camino estamos, de tratar de ir de dándole lugar a todos los chicos que se acercan y de ir logrando un poco algunos objetivos deportivos que no son la prioridad, pero sí, cuando uno compite en fútbol, le gusta que a los chicos les vaya bien. Está la dificultad esa, ¿no? Yo pienso en lo que es trabajar con chicos y está, por un lado, en no querer buscar el resultado como único elemento, ¿no? Pero también es poder acompañar, porque no es fácil también. Y siempre como al chico, un incentivo, sobre todo, le hace bien. Bueno, ustedes también, bueno, ver un fruto de un trabajo también, pero también el chico cuando termina y se siente que compitió y que pudo sobreponerse o imponerse al rival, bueno, son todas cosas que suman. Sí, sí. Para ello, a veces uno cuando termina los partidos trata de darles una palabra de ánimo. Uno sabe en su interior de que a veces en el momento no sirve, pero sabe que a lo largo de todo un año, que los nenes se sientan protegidos del lado de los profes, sin importar el resultado, a lo largo del año es lo que queda. Pero bueno, los nenes son nenes, quieren jugar, quieren ganar todos los sábados. Nosotros estamos compitiendo con clubes que hace muchos años están en la liga. Prácticamente no hay ningún club que no tenga menos de 7, 8 años por lo menos compitiendo. Eso es lo que uno les resalta permanentemente a los chicos, que es la gran realidad. Uno no quiere venderles algo que no es. Sí, es la realidad. Lo que pasa es que a veces cuesta hacérselo entender porque ellos no lo ven, son chicos y están para eso, están para jugar y querer ganar. ¿Qué categorías tenés? ¿2003? Estamos con las categorías 2003 hasta 2009, 2009 inclusive. Claro. ¿Qué edad tiene más o menos? Y el más chiquito tiene 7. Claro. El más grande 13. Tiene 12, 13. En esa categoría puntualmente damos una ventaja, que es que el campeonato donde nosotros participamos se juega. La categoría 2002 es el último año que compite y se permiten dos jugadores en campo 2002. O sea, vos podés tener dos jugadores 2002 en cancha, el resto tiene que ser 2003. todos los clubes con los que jugamos tienen los dos 2002 claro. en cancha. Nosotros no tenemos ninguno, sí, sí. porque cuando empezamos las pruebas, empezamos con todos estos nenes de categorías 2003, cuando nos quisimos dar cuenta había una cantidad enorme de 2003, entonces era al divino botón sumar nenes 2002. Sí, sí. Para no darle prioridad al resultado y sí darle prioridad a la formación de las categorías, formación de grupo, en esa categoría se formó un lindo grupo de nenes, donde son todos muy amigos. Es una categoría que aparte juega bien, pero bueno, tenemos partidos como los de ayer, donde un año de diferencia en esa edad a veces se nota y mucho. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos el trabajo difícil de hacerle entender a los nenes que no el resultado es lo único que importa, pero en el momento, obvio que es difícil de entender. Arrancar de cero, como contabas, cuando hacían la convocatoria para que chicos que se vayan a probar, hoy estar en esta etapa en la cual hablamos de que por ahí te hubiera gustado más un resultado u otro, digamos, hay un camino en todo este corto tiempo en el cual seguramente hay un montón de experiencias que han vivido y todo lo demás, junto al grupo de trabajo que tienen. Es algo que ustedes ya van mirando y dicen, mirá cómo arrancamos de cero. Sí, nosotros con el profe que me acompaña, que se llama Lucas Lizazo, a veces hacemos evaluaciones individuales de los nenes para ver el progreso. Tenemos nenes que han evolucionado y mucho, y los tenemos dentro de un conjunto de nenes que no tienen todos las mismas el mismo avance. Entonces a veces resulta un poco difícil puntualizar en corregir errores o coordinación del cuerpo, remate, recepción de la pelota en un solo jugador. Hoy por hoy, por los tiempos que manejamos, que a veces por la cantidad de nenes con las que estamos trabajando resulta corto, pero a lo largo de este año nosotros hemos tenido nenes que mismo por los padres, reconocidos por los padres también, han evolucionado y mucho. Pero ya te digo, tenemos un grupo bastante numeroso de chicos, entonces a veces resulta difícil individualizar o puntualizar en hacer trabajos personales, claro. que es lo que a veces te da el tiempo a lo largo de todo el año. Nosotros para el año que viene, espero que sigamos trabajando, tenemos algún panorama de cómo planificar el trabajo en distintos grupos, ya sea en hacer grupos un poco menos numerosos y juntar a los grupos en que estén en el mismo nivel. Hoy por hoy se nos hace difícil porque, no es que se nos hace difícil, tampoco es un trabajo que querramos hacer hoy, porque nosotros estamos en búsqueda de formar una actividad, que la gente sienta pertenencia, cosa que ya hay mucha, sin que se note del otro lado que nosotros queremos avanzar en lo deportivo, que es el gran objetivo de cualquiera que practica una actividad, ya sea fútbol o cualquier otro deporte. Pero hoy por hoy estamos más en la unión de la actividad, de que vayamos todos juntos para el mismo lado, y en un futuro se verá para qué es lo que estamos, en esa parte del trabajo en la que estamos hoy por hoy. Claro, sí, sí, me imagino. Justamente te iba a preguntar algo de eso, ¿no? Porque calculo que el trabajo también va muy enfocado a lo que es compañerismo, con la familia misma, los padres, más que meter un gol, por decir un ejemplo, seguro. ¿no? Seguro. Más que el resultado deportivo con chicos tan chicos. Seguro. Se busca, digamos, por ahí, yo creo, ¿no? Primero, no, después, bueno, por ahí. Sí, en una nota creo que me la hizo Seba en el club. Sí, fue en la sede. Yo hace 18 años que trabajo de esto. A mí me gusta que el nene sienta que llega a un lugar donde lo estamos esperando. Claro. Más allá del resultado del deportivo del sábado. Si nosotros logramos que el nene venga con ganas de encontrarse con nosotros y sus compañeros y de evolucionar en la parte de práctica de fútbol, nosotros ya estamos, como que gran parte del trabajo ya la cumplimos. Después obvio que todo va de la mano, el resultado acompaña, uno cuando ve que las cosas a nivel deportivo, los resultados se dan, es como que siente que el trabajo está mejor hecho, pero a lo largo del año cuando uno hace una evaluación, la realidad es que la evaluación la hace sobre personal, sobre la evolución del nene, y no se pone a fijar en la agenda cómo salimos la primera fecha, la segunda o la tercera. Eso es anécdota, porque la realidad es que el resultado no siempre acompaña con la evolución real del nene. Muchas veces que te va mal deportivamente, y nosotros sabemos y somos conscientes que hay nenes que han evolucionado y mucho. Y me imagino que también te cruzás con otros equipos que sí buscan el resultado por ahí, ¿no? Y como que van más por eso y capaz que meten. Aparte, ¿no? El otro día charlamos, bueno, también con Fabi Cabello, que están, ¿no? El fútbol de once infantil. Sí, sí. Y decimos las diferencias físicas que hay, sobre todo cuando son chicos. Seguro. ¿No? Entonces, y te meten uno que por ahí, físicamente, le saca una diferencia al resto, entonces con eso te ganan un partido. Sí. Y bueno, y tenés que luchar también contra esas cosas. Y a veces uno se encuentra en desventaja, por así decirlo, en lo deportivo, pero era por lo que te decía al principio, es por la cantidad de años que los nenes van acumulando de entrenamientos, de partido, del roce con el contrario, estar más familiarizado con lo que es una jornada con gritos de un lado, gritos del otro. A veces eso en la sumatoria de todos los puntos que te hacen llegar a obtener un resultado deportivo, pesa. Pesa porque no es lo mismo un chico que tiene 9 meses entrenando con nosotros a un pibe que tenga 7, 8 años entrenando en el mismo club, con sus mismos compañeros. Por eso te digo que a lo largo del tiempo uno va a ver los resultados. Lo que pasa es que a veces cuesta hacerlo entender en el momento. Mismo los padres, que es a veces un... para que no suene mal. Sí. A veces el padre únicamente le interesa el resultado del sábado. Claro. Nosotros como profes sabemos que no es lo más importante. Y también enseñan los padres, ¿no? Y hay que separar porque la realidad es que nosotros los nenes los vemos 2 veces por semana, más el día del partido, y uno baja un mensaje, una forma de trabajo, que a veces no siempre coincide con la que piensan los padres, porque están en todo su derecho. Esa es una gran parte difícil que tenemos en el fútbol infantil, los profesores. Claro. En eso que comentabas recién, de que quizás los equipos rivales con los que se enfrentan tienen ese roce y ese acostumbramiento. No siempre todos los nenes estén en la misma sintonía. Hay muchos nenes que eso lo absorben de una manera, hay otros que lo absorben de otra. Entonces, cuando uno se quiere dar cuenta, todo este año que vamos a pasar de competencia, yo creo que para el año que viene se van a ver los resultados, donde los nenes ya se van a encontrar con que forman parte de una actividad que compite todos los sábados. Que es eso lo que nosotros tratamos de inculcarle. Que todos los sábados tenemos competencia. Se juega este sábado, se pierde, no pasa nada. El sábado que viene está la revancha. Pero bueno, muchas veces es difícil. Hay que trabajar con eso porque al nene no le interesa si evoluciona o no. Porque él no lo nota, la evolución. Tal cual. El nene no se ve entrenando y no se da cuenta que... Esto me va a servir para el día de mañana. Sí. Entonces es difícil y a veces... Cuesta, nosotros trabajamos con un número de nenes que muchas veces los sábados nosotros tenemos que citar en algunas categorías. Por ejemplo, nosotros en 2004-2005 juegan juntas. En el campeonato donde nosotros competimos, las categorías juegan juntas, son 2 años juntos. Tenemos una cantidad bastante numerosa. Entonces le toca a veces a 3, 4, 5 nenes quedar afuera de la competencia de sábado. Eso siempre se va alternando, porque prácticamente compiten todos. Entonces eso también te hace a veces como darle más, como que para el nene quede como que les damos más importancia de la que realmente le damos al resultado, porque pareciera que uno está pensando en la lista del sábado con respecto al rival o con respecto al resultado anterior, y la realidad es que estamos muy lejos de eso. Lo hacemos únicamente por la cantidad con la que nos manejamos de nenes, que fue lo que nosotros planteamos desde principio de año. En muchos clubes se hacen pruebas, se hace el listado de los nenes que están para competir, el listado que de los nenes que no está para competir, se los echa del club. Nosotros con Víctor y con la gente que trabaja con él, llegamos al acuerdo de que nosotros necesitábamos darle la pertenencia que este club tuvo durante muchos años en el Baby Fútbol. Entonces no enfoqué el tema en hacer una cantidad de nenes de 10, que es con la que se maneja. Nosotros tenemos una categoría de 16 nenes, uh-huh. En la 2003 tenemos 11 nenes. Entonces, estamos en ese, en esa etapa donde formamos grupos numerosos y a veces cuesta dividir y formar grupos homogéneos en que los nenes estén en el mismo nivel, por la cantidad que tenemos. Pero bueno, eso es un proceso que yo se los expliqué a los padres a principio de año, les fui sincero, yo trabajo de esto hace muchos años y en el 98% de los clubes se arma la lista de los nenes que están para competir y al resto se le dice que se busque en club. Es así de clarito, en casi todos los clubes de barrio se manejan así. Nosotros estamos enfocados en otra cosa, en devolverle al barrio el fútbol infantil que durante muchos años tuvo y darle un lugar al fútbol infantil en Sportivo Barracas, que importante. Y bueno, en ese proceso estamos. Por eso le dimos lugar a todos los nenes que se acercaron desde el 1 de febrero. Están con nosotros y se armó un turno que practican martes y jueves para nenes que nos han llegado después de marzo, abril, donde ya no teníamos lugar, pero por darles un espacio en el club, buscamos el lugar físico, lo conseguimos, practican en la sede los días martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. ¿Siempre entrenan ahí en la sede? El turno de martes y jueves, sí. Nosotros practicamos en la sede los lunes, sí. Y los miércoles vamos abajo la autopista. Está bien, el predio este que está abajo la autopista, sí, está divino. Muy bueno, muy bueno. Bueno, que se inauguró este año. Yo el día que lo fuimos a ver con Víctor, que estaba prácticamente ya casi terminado, me preguntó qué me parecía y le dije, mira, yo he recorrido clubes, canchas a lo largo de toda la capital federal y tenemos un lugar bárbaro para practicar. La verdad que el espacio es una cancha de 38 metros por 20 de ancho, que prácticamente no hay. Así que, no, el espacio es espectacular. Y la sede quedó, yo lo conozco de venir a enfrentar a Sportivo Barracas. Ajá. Hace muchos años, en el 2001, nos tocó salir campeón con el club que yo jugaba futsal en Franja de Oro. Ajá. Y nos tocó jugar la última fecha en Sportivo Barracas, la última. Estaba lo que es ahora la tribuna plegable que hay, había una tribuna de madera. Ajá. La cancha era muy chiquita, los bancos de suplentes se habían hecho nuevos, habían hecho como un techito. Costado de la cancha, cuando yo entré por primera vez el año pasado a esta cancha, no lo podía creer. El club cambió mucho, pero la cancha es espectacular. Sí. El club que vino de visitante el sábado pasado, los chicos de Estudiantes Norte, nos felicitaron. La verdad que otro chico también conocido mío, que ha recorrido muchos clubes, me dijo, tenés unas instalaciones bárbaras. Y así que sí, no, a nivel de instalación nosotros estamos recontra agradecidos y sabemos que estamos en un lugar donde no nos falta nada para trabajar. Eso, por supuesto, de entrada, de movida en el medio de salida, siempre es algo que motiva como para decir seguir trabajando y todo lo demás, ¿no? No es lo mismo encontrar un lugar donde siempre hay dificultades que un lugar donde te ofrece ciertas condiciones donde vos te sentís como después las cosas. Uno va trabajando, salen, no salen. No, seguro. Un día haces un poquito más, un día... Sí. Pero bueno, el contexto acompaña. No, nosotros instalaciones, materiales, el acompañamiento de la gente de la comisión de Víctor, de Roxana permanentemente estando encima con nosotros, está Barbie también, la coordinadora de fútbol, lo tengo a Seba también de prensa. Sí, Cetani. Yo siento que estamos acompañados, hay un grupo de laburo lindo, y bueno, sí, formamos parte, la verdad, de un grupo de trabajo que quiere hacer bien las cosas. Yo noto que estoy en un lugar donde se quieren hacer bien las cosas y se quiere devolver al barrio un lugar que siempre tuvo. Yo, cuando hicimos la volanteada en el verano, había mucha gente que me agarraba al volante y me decía, era hora de que haya fútbol infantil en Barracas. Es un club muy futbolero, Barracas. Tenerlo... de 100 años de historia. A mí me comentó un abuelo de un nene que era amigo del señor, no me acuerdo el nombre ahora, del señor que hizo el gol olímpico. Onsari. Onsari. Onsari. Sí, Onsari. Or, Sí, sí, sí. Onsari, Onsari, sí, sí, sí. Sí, sí, acá en la, bueno, la que era el estadio de Deportivo Barracas, sí, frente a Uruguay. Frente a Uruguay. Campeón de los Juegos Olímpicos. Entonces, un club que bueno, vos lo nombrás y es un club muy conocido. Sí, sí, muy sí, conocido, sí, de sí, muchos sí, años y. Sí, y un sí. Club que transpira fútbol, transpira el barrio, que es lo que. ¿Qué es lo que te da pertenencia? Yo tengo nenes que están enloquecidos por tener la remera, tengo madres que ya se están moviendo para hacerle conjunto de ropa a los chicos, yo se lo dije a Roxana, se lo hice llegar a Víctor también, estamos en un club donde enseguida acá la gente se hace familia. Sí, la verdad que sí. Enseguida la gente se hace familia. Eso lo vemos en todas las categorías, en todas las actividades. Todos a veces se van enojados y perdemos, todo, pero uno se da cuenta en la semana que es un club donde la gente se hace grupo enseguida, se pasan los contactos, los nenes se tratan como si se conocieran de hace muchos años, y para nosotros eso, más positivo que eso, que ponerse a trabajar después, que es lo más lindo que hay para mí, el deporte, enseñar este deporte, eso ayuda mucho, eso ayuda y mucho. No nos queda más tiempo, Luca. Se nos vuela, lamentablemente, porque sí. Podríamos charlar. Pasa, ¿no? Sí, sí, sí, siempre uno se queda con preguntas. Sí, sí, pero bueno. Me encantó saber todo esto que contó y todo lo demás, así que esto era lo más importante. Tal cual. Quizás en otra oportunidad tendremos más chance de hablar, que nos expliquen cómo es el sistema también de competencia, los torneos. Tal cual. Tipo. Bueno, tal ya cual. Va a haber oportunidad de que vuelvas sobre fin de año, seguramente, para contarnos cómo ha sido el año y contarnos todo el sería sistema bueno. De competencia. Sería bueno, fin de año, hacer una evaluación, pasarles un poco los datos y sí, seguro. Te comprometemos tu invitación. Sí, señor, no hay problema. No hay problema. Dale, y la verdad que también un placer. Bueno, como decís, Barracas es familia, la verdad que, pero en todas las actividades, en todo lo que es las distintas disciplinas, nos encontramos con esto. Son todos gente amable. Y en todo, tanto jugadores, coordinadores, técnicos, nosotros vivimos, ¿no? Lo que es muy de cerca, lo que es el club, y bueno, y nos pasa también eso que está bueno porque te sentís muy bien ahí adentro de todo lo que es el mundo arrabalero. Sí, sí, y uno ve que entonces el camino se va trazando y va todos al mismo lugar. Así que bueno, es una alegría, ¿no? Que Deportivo Barracas pueda anclarse en el barrio y empezar a formar toda una sociedad, algo social tan importante. Buenísimo. Yo agradecerles, cortito, agradecerles a ustedes por la invitación, agradecerle a Claudio El Goma Vidal por darme esta oportunidad de laburo, que para mí es muy importante, y de vuelta agradecerle a ustedes. Me siento, la verdad, muy, muy bienvenido en el club, y estas cosas son las que hacen que uno se sienta importante más allá de cómo... de lo deportivo, así que muchísimas gracias en serio y buenas noches. Bueno, gracias a vos, Lucas. Gracias. Pasaba Lucas D'Averio acá en Furia Arrabalera, coordinador del Babi Fútbol. Hacemos una breve, muy breve pausa porque nos quedan resultados de futsal, masculino, femenino y alguna que otra noticia. Caminar entre las piedras. Llegando al final del programa, ¿cómo se nos vuela? La verdad se pasa, pasó Lucas D'Averio, está, ¿no? Impresionante, vuela, ¿eh? Acá Nacho sí, también hace ciber. Impresionante. Y en un ratito, y encima, bueno, uno se quedaría charlando con Lucas D'Averio, sí, preguntando. Como decíamos, tantas otras cosas más para ir sabiendo de fútbol. Sí, bueno, para decir, futsal femenino, resultados versus Bomberos, bueno, las chicas, ¿eh? Cuarta división, ganó 1-0, gol de Magalí Nata. La tercera división ganó también 2-1 contra Bomberos, tantos de Ailén Pucheta y Yamila Costa. Y la primera división, y como no podría ser de otra manera, triunfo 2-1 con goles de Noelia Mosquera y la china Florencia Pereiro. Bien, el futsal, pero masculino, jugó contra el Club Campaña, ¿sí? De la Liga LAFA. Primera fue victoria 4-3, sí, gran triunfo entonces frente al Club Campana. Y en la tercera división se empató por 2-2. Bien, perfecto. Vamos a lo que es fútbol infantil, que nos contaba el otro día Fabi Cabello, que jugaban frente a River, duro rival, la verdad que debe ser de los mejores lejos de la categoría por todo lo que representa. Bueno, en la 2003 derrota 9-0, en la 2004 derrota 11-0 y la 2005 derrota también 8-1. Pero bueno, ¿qué decimos, no? Imagino Club Grande, Boca, River. Por supuesto, sí. Ahí se ve la realidad de los trabajos y la infraestructura de tanto tiempo, ¿no? Por último, vamos con los resultados de las divisiones inferiores, ¿sí? La cuarta, quinta y sexta jugaron en condición de visitante. Bueno, la cuarta perdió 1-0 frente a Bursaco, ¿sí? También en quinta división se perdió por 3-2. En cambio, la sexta fue un empate, ¿sí? 2-2 en sexta división. La séptima, ¿sí? Barracas jugó como local. Perdió por 2-1 entonces con Bursaco. La octava, ¿sí? Empató 2-2. Y el triunfo de la novena categoría fue por 5-2, todo lo que se ha jugado en esta fecha frente al Club Bursaco. Excelente, todo lo que tiene que ver con las distintas actividades y disciplinas que tiene Sportivo Barracas. El viernes que viene, 15:30, va a estar jugando como local frente a Midland. Va a ser transmisión, por supuesto, de Furia Rabalera, así que préndase acá a la volatina y a la página www.sportivobarracas.com.ar. Viernes, 15:30, agéndese ahí. Tiene todo anotadito, perfecto. Bueno, algunos llevan en la memoria, otros la anotan. Sí, y bueno, sabiendo que el domingo, por supuesto, eso no hace falta porque estamos siempre en el mismo horario. Domingo, 21 horas, con todo lo que deje ese partido y con todo lo que deje también en lo institucional Sportivo Barracas. Así es, con Nacho Martínez. Sí, Nacho Martínez. Haciendo el tridente. Si no está Nacho, esto no sale. No, por supuesto, haciendo el tridente. Nos vamos, no nos queda más tiempo. Como decías, ¿no? El domingo que viene a las 21 horas, primero el viernes a las 15:30 el partido frente a Midland. Y el domingo el programa Furia Rabalera. Chao. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas.